Hola, ¿qué tal, audiencia de todo el país? Estamos en Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, con las sierras cordobesas de fondo, porque está comenzando la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Alrededor de 120 personas, representantes de distintas emisoras populares de todo el país, están comenzando a llegar a este predio de la colonia de Santa María de Punilla. Y estamos con el presidente de Farco, Juan de Lu, y con la vicepresidenta de Farco, Laura Carizoni, de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Bueno, Laura, como anfitriona, ¿qué nos puedes decir, qué le puedes contar a la audiencia de esta asamblea que está comenzando hoy Farco aquí en Santa María de Punilla? Bueno, buen día a toda la gente que está escuchando el informativo en este momento. Desde Córdoba estamos felices de poder recibirles. La verdad que en estos contextos también poder lograr hacer una asamblea presencial como siempre se hace en Farco. No fue fácil, pero acá estamos. Sí hay mucho entusiasmo por poder encontrarnos, por poder reflexionar, por poder contar cómo estamos pasando las radios en este momento histórico y cómo también estamos saliendo adelante y cómo vamos a seguir trabajando para que la comunicación comunitaria siga teniendo lugar en cada una de nuestras localidades. Estamos recibiendo, como vos decías, 120 participantes y esperamos poder tener mucho espacio de reflexión, de debate. Estamos queriendo reencontrarnos con esto del rol de la comunicación popular, cómo es hacer comunicación popular en este tiempo y también, como decía, poder proyectar el futuro de nuestra tarea de acá en más. Juan de Lu, de Radio Futura, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo viven las radios comunitarias lo que pasa en el país, todo lo que está sufriendo nuestro pueblo? ¿Les toca a las radios comunitarias? Bueno, por supuesto, son parte del pueblo las radios comunitarias, ¿no? Justamente un par de personas que participan de una sociedad y que deciden en algún momento encarar un proyecto común para mejorar las cosas. Y de esa manera atraviesan los problemas del día a día, de la plata que no alcanza, pero también de otros tipos de problemas, ¿no? Que estamos viviendo, que es un país que se ha vuelto mucho más hostil, mucho más difícil para la vida cotidiana, para la vida en comunidad. Pero ahí vuelve la importancia de ese proyecto colectivo, finalmente. La idea de juntarse, al fin y al cabo, ¿no? Pensar con otros, pensar con otras, debería llevarnos a ideas mejores, debería llevarnos a poder transformar nuestros propios lugares. De todos modos, esta adversidad no hace que situaciones como estas, de un encuentro, de mucha gente, de mucho esfuerzo, porque la gente, al fin y al cabo, o quienes nos está escuchando ahora lo sabe, para viajar y encontrarte tenés que o dejar tu día laboral o dejar tus hijos con tus tíos, con tus parientes, o sea, es todo un esfuerzo el encuentro, pero se supone que ese encuentro nos va a llevar a mejorar, digamos, los lugares de donde cada cual está, porque recordemos que Farco representa a casi todas las provincias de Argentina. Así que creo que es casi una suerte de, digamos, respuesta necesaria para estos tiempos que vivimos. Encontrarse, y eso es lo que están empezando a hacer personas, participantes de radios comunitarias de todo el país que están llegando a este predio de la colonia de Santa María de Punilla. Comienza hoy viernes la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias y finaliza el domingo. Para nuestro noticiero nacional les informó Pepe Frutos.